esta canción la quiero dedicar a vos, papi, estés donde estés. Que desgarró mi alma, otra noche de desvelo, sin encontrar consuelo. Cuántas cosas que decirte, consejos que pedirte. Pido a Dios que vos me escuches, estés donde estés. Necesito, por favor, escúchame. Te digo adiós, adiós, adiós, papi querido. Pido por favor que esté conmigo, que tengo un hijo que espera que sea su ejemplo. Y desde el cielo ayúdame a no caer. Si digo adiós, adiós, adiós, no es para siempre, porque mi vida estará siempre presente. Seguirás vivo en el cariño de tu gente. Quiso y siempre te va a querer. Porque no habrá cumbia como la tuya, jamás. Cuántas cosas que decirte, consejos que pedirte. Pido a Dios que vos me escuches, estés donde estés. Te necesito, por favor, escúchame. Te digo adiós, adiós, adiós, papi querido. Pero te pido, por favor, que estés conmigo. Que tengo un hijo que espera que sea su ejemplo. Y desde el cielo, ayúdame a no caer. Si digo adiós, adiós, adiós, no es para siempre, porque en mi vida estarás siempre presente. Seguirás vivo en el cariño de tu gente.